Sexo en pijamas. Hay cosas reales y melodramas. Hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo. Gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada. Gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere. Hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero no hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Bueno, amigos, estamos por Radio Casa de la Cultura 940M. Estamos en esta una edición más de nuestro programa Mujeres Alterando el Sistema, parte de la franja radial Infractoras de Mentes. Hoy hablaremos con Gaby, nuestra invitada de hoy, sobre esta iniciativa, el taller del que le mencionábamos, un taller para evitar situaciones que nos hagan sentir incómodas a las mujeres a través de la generación espontánea o premeditada de estrategias o acciones que las empoderen en el marco del Julio Lesbiánico, nos dice Gaby. Este es un taller participativo con bases teóricas de los aportes del feminismo sobre el reconocimiento de la naturalización de la violencia y la desigualdad de géneros, dirigido a mujeres y cuerpos que se asuman como tal. Recuerden que estamos al aire y nos pueden llamar al 2220-966 para comentar o aportar sobre el tema del día. También estamos en las redes sociales como Infractoras de Mentes. Gaby, ¿de qué se trata el taller participativo que nos cuentas? Bueno, el taller de la caja de herramientas contra la incomodidad se trata de, entre las que estemos en el taller, pues de generar herramientas, estrategias que nos permitan identificar qué es lo que nos incomoda a cada una, ¿no? Pero no solo identificar, sino también reconocer esas incomodidades y hacer algo con eso, ¿no? Porque pues de eso se trata, de que nos sirva el taller, que sea súper útil, no solo reflexionar sobre lo que nos puede incomodar, sino también sobre qué hacer con eso, ¿no? Y digamos, eso es como que más o menos de eso va el taller. Listo. El autocuidado. El autocuidado surge de identificar la relegación de estos temas a un segundo plano y la importancia que genera encontrarse en ciertos espacios comunes, así como la diversidad de miradas, apuestas metodológicas y prácticas de autocuidado, protección y sanación feminista. La capacidad de las mujeres para crear, dar vida, impulsar proyectos e iniciativas de manera concreta e incidir de esta forma en mejorar la calidad de vida de las mujeres es un enunciado de esta tendencia de mujeres que independientemente de manera individual o colectiva están trabajando desde distintas áreas y desde distintos espacios y regiones del autocuidado. Cuéntanos, Gaby, ¿desde dónde surge esta necesidad tuya? ¿Es una necesidad más colectiva o de pronto con una motivación muy individual? Y no sé, ¿dónde encontraste como la motivación para Sí. Bueno, creo que es algo muy interesante, como te contaba un poco fuera de micrófonos, Freddy. El taller, si bien es una iniciativa individual, crece y se alimenta y también fue construido con los aportes de otras compañeras mías. Parte de una anécdota, que yo, dos, tres anécdotas muy puntuales de acoso hacia mi persona, de tres personas, tres hombres conocidos, que digamos en algún punto hasta se los pude haber considerado compañeros, digamos como de otros espacios alternativos, críticos, pero que en sus prácticas pues fueron bastante invasivos conmigo, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces yo de esta incomodidad que no había podido procesar, que no supe qué hacer, porque claro, hasta un punto algunas mujeres pues llegamos a identificar la incomodidad con hombres ajenos a nuestros círculos en la calle, cuando nos acosan, el acoso callejero, los supuestos piropos, entre comillas, pero en mi caso pues fue como, era gente súper cercana, que invadió mi espacio, mi cuerpo, que me agredió. Y entonces, claro, fue como después ir asimilando la experiencia, ya no que se quede en una anécdota, ¿no? Sino lo conversé con más compañeras y ellas me dijeron, bueno, Gaby, no fue tu culpa, efectivamente, sea lo que sea, en cualquier circunstancia, ninguna mujer tiene, porque no hay ninguna justificación para que otra persona te violente. Y entonces, claro, ellas me decían, no, se pudo haber hecho esto, se pudo haber hecho lo otro, y ellas me contaban otras experiencias similares, y yo les decía, bueno, yo en tu caso hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, y me di cuenta que muchas tenemos esas herramientas que a veces a la otra nos hacen falta, o no las conocíamos, o las podemos compartir, y eso fue como súper loco, porque hablaba con mis amigas de más confianza, que comprenden igual este tipo de situaciones, que habían, que casi todas las hemos pasado. Y entonces así fue surgiendo el taller. Luego poco a poco fui hablando con amigas mías que son historiadoras, antropólogas, sociólogas, pedagogas, comunicadoras, con mi hermana, no sé, o sea, con más gente. Fui hablando con más mujeres, digamos como para yo decir, bueno, ¿de qué se trata esto de estar incómoda? Porque yo de lo que me di cuenta, de estas anécdotas, ¿no?, y que luego, claro, las transformé en experiencias al asimilarlas, al reflexionarlas y decir, bueno, lo que me acuerdo de todo esto fue el haberme sentido muy incómoda en esas situaciones. Pude evitarlo, pero no me di cuenta. O sea, igual eso no significa que haya sido culpable de que venga un tipo que no respete mi espacio, mi cuerpo. Entonces, claro, fue como, partía mucho de la incomodidad, ¿no?, de no haber dado el consentimiento, no hubo en ningún momento el consentimiento de que esa persona se acerque a mí, de que me diga cierto tipo de cosas muy groseras, muy ofensivas sobre mi cuerpo, de haberme obligado a hacer, porque por ejemplo en una de esas anécdotas un tipo me obligaba a beber alcohol, yo le decía que no, entonces claro, como le dices que no, eres la aburrida, la amargada, no sé, tú debes saber todos los epítetos que nos dicen a las mujeres en esa situación. Sí, pero entonces tiene una matriz como muy vivencial, muy cotidiana, sí. Y se alimenta de cosas que has ido viviendo y compartiendo con otras mujeres que están en tu situación, pero también sobre de pronto reflexiones más académicas y teóricas, nos dices, ¿verdad? Claro, digamos, eso más que todo como para darle un sustento, ¿no? Más que sea lo académico lo que hace que tu iniciativa sea legítima, ¿no? O sea, bueno, ese también responde a toda una tendencia de ahora, como que si no tienes el sello de tal institución, entonces no vale tu conocimiento, pero en tal caso es como para dar fundamentos, argumentos de gente que ya ha estudiado estos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, una de las cosas que es muy importante de lo que tú decías, por ejemplo, introduciendo Freddy, del autocuidado, la psicología más básica nos dice que todas las personas, hombres, mujeres, todos, tenemos herramientas que nos ayudan a ¿cómo se dice? Digamos, como a reponernos de situaciones, tanto de situaciones traumáticas como incómodas, situaciones que a veces pueden alterar, digamos, nuestro bienestar, ¿no? O sea, absolutamente todos. Claro, ajá. Entonces, eso digamos, pues bueno, digamos, los psicólogos lo sabrán mucho más, digamos, a profundidad. Pero en efectivo, todos tenemos herramientas para salir, digamos, de esa incomodidad, salir del malestar, lo que tú dices, para defendernos, ¿no? Y ahora la cuestión es que pasa que muchas de esas herramientas, en el caso de las mujeres, a veces no las vemos. Y eso es muy, muy extraño y muy loco, pero además tiene un motivo de ser. Y es porque la violencia está naturalizada. Entonces, claro, te dicen, no, o sea... Entonces es absurdo más bien los mecanismos contra esas formas. Ajá, porque claro, te dicen muchos, no, es que el man es coqueto. O sea, por ejemplo, claro, es que, claro, por ejemplo, yo le conté efectivamente, cuando yo estuve con una persona, le dije, oye, tu mejor amigo me hizo esto. Y me dijo, no, es que así es el Pablito. Dije, así es, dije, bueno, así son todos los patanes. Son peores, ¿no? Y... Claro, ajá, no, no, pero es que así mismo es. O te dicen, es que es un coqueto, no, es que no, su intención no es mala. Una vez me dijeron, no, también, no, es que tenga malas intenciones, o sea, no es ninguna mala intención, o sea, yo no voy a entrar en ese debate, pero claro, es como, pero claro, te terminan agrediendo, o sea, la intención ahí no importa, como sabe, como dice el dicho, de intenciones está lleno el camino al infierno. Sí, la peor poesía. Claro. Oye, y una cosa, pero se plantea este conjunto de estrategias, mecanismos y formas para evadir o más bien para combatir la violencia como algo para la vida práctica o para espacios específicos o para momentos o grupos, no sé, ¿dónde es aplicable? Para lo que quiera. Claro. Para las mujeres que sienten violentadas. Porque es que es en muchos lugares, por ejemplo, a veces en el trabajo, mira, por ejemplo, yo creo que todas las mujeres que nos estén escuchando es... Ay, sí, me olvidé de saludar a todas y todos los radioescuchas. pero, bueno, mira, en el trabajo a muchísimas las han acosado, te pagan menos que a tu compañero, a veces en la universidad, y es muy común, y tú mismo, quizá aquí mismo en estos micrófonos se ha hablado del acoso que viven las compañeras en las universidades, si no accedes a las seducciones malsanas, digamos, de los profesores, no te asientan una nota... Entonces pasa por muchas prácticas que cotidianas o a veces igual con la misma pareja, ¿no? Que te cela, que te dice por qué vas con esa licra, cómo así te pintas de rojo las uñas, va por un montón de, o sea, y claro, de eso también se trata el taller, ¿no? Como de identificar dónde, cómo y cuándo está la incomodidad, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta porque nos criaron a veces, muchas veces a las mujeres para ser para los demás. Entonces, claro, una no se tiene que incomodar. O sea, si no, no incomodas a los demás. Como para servir, para recibir todo lo que está ocurriendo. Y otra cosa más, el taller está dirigido únicamente para mujeres o para personas que se sientan vulneradas también de pronto. No, o sea, en este caso... el taller va a ser solo para mujeres. El taller está pensado solo para mujeres y solo para, digamos, cuerpos que devengan mujeres, como mujeres transgénero, mujeres transexuales, intersexuales. ¿Por qué? Porque las situaciones de opresión y también de explotación pasa muy distinto que a los hombres sobre nosotras las mujeres. Entonces, es muy interesante, yo creo que... digamos, los tipos de opresión que viven los hombres, tienen que pensárselo ustedes mismos, porque, o sea, ¿cómo es eso de que las mujeres tenemos que pensar también cómo se tienen que liberar los hombres? No, igual el feminismo, digamos, no es que el feminismo sea solo para las mujeres, ¿me entiendes? Digamos, igual este taller es solo para mujeres, digamos, porque necesitamos reflexionar, actuar también, digamos, ver desde nuestros sitios, desde nuestra cotidianidad, desde los sitios de opresión, cómo pasan estas cosas en nuestra vida cotidiana. Y, desgraciado, afortunadamente, no sabría decirlo, digamos, es muy distinto entre los hombres. O sea, los hombres también viven ciertas situaciones de opresión, no son tan violentas como las que vivimos las mujeres, pero creo que eso es como para otro debate. Igual creo que estaría bueno que los hombres mismos hagan sus talleres y sus herramientas, ajá, porque es distinto. O sea, para... personas o sujetas más bien dicho, que históricamente se sientan en ese lugar de opresión que la mujer ha vivido. Claro. Entonces, claro, listo. Y bueno, pero cuéntanos cómo es tu perspectiva respecto de las personas de las que proviene esa violencia, esa agresión, esa vulneración hacia los derechos. Porque, bueno, se supone o de pronto hay un sobreentendimiento de que ya esas taras del machismo, el patriarcado, la desigualdad, están superados en ciertos espacios. Entonces, de pronto, yo te podría decir que acá no es necesario eso, acá no es necesario que estén presentes esos enunciados, ¿no? Sino que acá nosotros ya estamos liberados, por decirlo, ¿no? Entonces, sí, nosotros somos de izquierda, nosotros somos... igualitarios y, sí. Y bueno, todo eso podría generar ese imaginario que, claro, es peligroso porque hay un sobreentendimiento de que eso ya no existe. Y no sé cómo le ves, o sea, en lo que te escuché de pronto está planteado para ese asunto, pero ¿es más eso o también para una cosa mucho más formal, tradicional de lo que se ha venido dando? Es decir, cierta mirada que te lanza cierto funcionario, cierta persona que está en alguna posición de poder y te agrede, pues te atenta, pero no puedes denunciarlo, ¿no? Son agresiones muy sutiles, indenunciables. En cambio, las otras creo que también son muy complicadas, ¿no? En ciertos espacios donde hay ciertos comodines, o sea, yo soy un man de izquierda activista, entonces por tanto yo no me llega a eso que me estás diciendo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo manejas eso en el taller? ¿Hay algún conocimiento más profundo sobre eso o solo es más general? Bueno, sí, no entendí mucho tu pregunta. O sea, pero bueno, ¿cómo tratas esa? Algunas partes que entendí, porque ahí sí estoy revoltijo. No, claro, o sea, si tratas más del tema de los machos de izquierda o simplemente en general de todos los que te vulneran. Verás, o sea, no, la cuestión del taller es partir de las vivencias cotidianas. O sea, como tú sabrás, Freddy, el taller no es un taller para feministas, no es un taller de feminismo, es un taller es contra la incomodidad, pero sí se toman muchos de los aportes del feminismo, no es un pero, o sea, se toman muchos de los aportes del feminismo, porque si hay algo muy interesante del feminismo es que parte de la práctica, de la cotidianidad, no solo de alguien muy brillante que se sentó a estudiar 100 años de la explotación del proletariado, no, o sea, hay un estudio, hay un montón de cosas. ¿A qué voy con esto? Que en el taller hablamos, hacemos cosas desde nuestra cotidianidad, desde nuestra subjetividad. Entonces, hablar de los otros, creo que si hay momentos y tal, no es una cosa así como, yo me he dado cuenta que es muy interesante tu visión, porque hay muchos hombres que se sienten interpelados cuando yo hablo del taller, o que es solo para mujeres, porque piensan que es una especie de como de taller de brujas hablando en contra de los hombres. Y no es eso. Es de nosotras, para nosotras, pensando en cómo nos queremos sentir mucho más empoderadas de nuestra vida, sentirnos más nosotras mismas, ¿no? Y eso se refiere a como, por ejemplo, cómo evitar o también cómo confrontar el acoso, que es, digamos, como una de las formas más comunes, más cotidianas, que a las mujeres nos quieren, es un menosprecio, el acoso es un menosprecio a la mujer. O igual cuando acosan a los niños y a las niñas, es un menosprecio a su ser, a su individualidad, a su espacio como persona. Digamos, bueno, ahí tienes como toda una gradación de violencias, ¿no? El acoso, el abuso sexual, las agresiones físicas. Y luego, digamos, ya toda la estructura, digamos, porque esto no es una cuestión tan solo... Es distinto cuando también todo esto parte desde una estructura política que tiene además todas las herramientas para anularte socialmente, ¿no? Entonces, eso también es muy importante decirlo, ¿no? Porque cuando hablamos en el taller de la incomodidad también es cómo a veces no la hemos podido ver, y es por esta naturalización de la violencia. ¿A qué me refiero con naturalización de la violencia? A que las relaciones de poder se han permeado tanto a tener unos estados que han menospreciado a las mujeres históricamente, ¿no? Pero que, por cierto, claro, les conviene tratarnos así, y eso tiene igual, hay mucha gente que ha hecho estudios económicos de eso. Recién estuvo por aquí la académica Silvia Federici, que tiene un estudio muy importante de eso, ¿no? O sea, no es un cuento, digamos, de las mujeres que nos sentimos agredidas y que... No. O sea, son cosas que tienen un motivo de ser, que estructuralmente tiene otras repercusiones, y que en nuestras vidas cotidianas, claro, es distinto, ¿no?, de que... gente conocida, hombres, te agredan, te acosen, a que también todo un estado, por ejemplo, sea negligente con las mujeres que han asesinado, ¿no? Y que le ponemos puesto un nombre, que es el feminicidio. Listo. Muchas gracias, Gaby. Bueno, vamos a seguir con esta interesante charla acerca del autocuidado y el taller de la caja de herramientas contra la incomodidad en los espacios para las mujeres. Entonces nos vamos con un temita musical. seguimos con el autocuidado y, bueno, todas estas, digamos, mecanismos de defensa, ¿no? Que nos decías en un inicio que cualquier ser vivo tiene mínimos mecanismos de defensa para no dejarse vulnerar, ¿no? Para recomponer, para equilibrar un poco las energías después de alguna cosa que nos pasa. Y cuéntame, ¿esto se puede hacer como una terapia más profunda, como algo más, qué sé yo, con casos más fuertes de violencia, más física que han sufrido niños, niñas, perdón, niñas, violencia no, sexual? Los niños también. Sí. Claro, los niños también. Pero, digamos, bueno, no, o sea, la caja de herramientas del menos del taller puntualmente es como algo muy básico, ¿no? Es unas cosas como de hacer ejercicios ahí, digamos, de ejercicios de, yo qué sé, cosas que se hacen en los talleres, ¿no? Pintar, dibujar, hablar, sentarse, pararse, no sé. Como ese tipo de cosas, ¿no? No es algo tan, como, yo qué sé, súper, súper complejo. Pero, digamos, en cosas, lo que tú te refieres como casos muy violentos, pues el taller sinceramente no está pensado, digamos, como para grupos de personas que han sufrido como muchísima violencia, ¿no? Sería muy bueno y, de hecho, digamos, como está en constante construcción, pues, digamos, estoy todo el tiempo igual conversando con otras compañeras de estos temas, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, lo que yo creo que justamente es muy bueno que le hayas topado el tema, porque una especie de objetivo, sí, un objetivo del taller es que como identificar las cosas más básicas de lo que nos molesta, de lo que nos incomoda, de aquello que incluso nos hace dudar de nosotras mismas. Digamos, cuando yo lo hablo esto con compañeros, también se ponen a pensar que hay cosas que les hace dudar de ellos mismos, ¿no? Porque esto también puede pasar por los hombres. Es luego ir hasta la expresión máxima de eso que nos incomoda, la expresión máxima de eso que nos hace dudar de nosotras mismas, es la violencia. Entonces, uno de los objetivos del taller es evitar o saber cómo algún momento poder confrontar a la violencia en nuestras vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que es muy importante no solo decir que sí contamos con herramientas, que hay que saber buscarlas también. A veces no nos damos cuenta, y vuelvo a repetir, es por el tema este de la naturalización de la violencia, porque han menospreciado otro tipo de experiencias, de saberes, ¿no? No solo está el saber intelectual. Entonces, claro, no encontramos nuestras herramientas, pero claro, es cómo generar este tipo de estrategias para cuidarnos. Y, por ejemplo, una puede ser como las redes de apoyo mutuo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es que tú, por ejemplo, Freddy, digamos, cuando, yo qué sé, te sientes bajón o alguno de nuestros radioescuchas se siente un poco mal, un poco extraño, no sabe qué hacer, a veces llamas a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, a aquel pana que vos dices, no, chuta, esta man es la que sabe, es la psicóloga, yo le tengo que preguntar a mi amiga, además de que de ley ella no me va a juzgar, no me va a tratar mal, es esa persona que te escucha. Y de uno u otro modo, esa es una estrategia de cuidarse. Uh-huh. Esa es generar una red de apoyo mutuo, afectiva, sentimental, porque nuestros sentimientos también importan, ¿no? Para aquellas personas que digamos, les interesa el activismo, o que les interesa otros temas sociales, es muy importante saber que nuestras vidas mismas importan, ¿no? O sea, ya no solo la vida de los demás, que es muy importante también, ¿no? O sea, ser empático. Pero también, si es que nosotros no estamos bien, si es que nosotros no nos sentimos bien con nosotras mismas, ¿cómo podemos construir otros caminos con otras personas? O sea, la pareja, las amigas, los amigos, la familia, el colectivo, no sé, o sea, en los grupos sociales, el grupo de los panas del barrio con el que vas a jugar fútbol. Hay tantas maneras de relacionarnos, ¿no? Pero entonces todo parte de él, quererse a una misma, cuidarse a una misma, y ahí también podemos entregar a los demás, ¿no? O sea, yo creo que es algo así, ¿no? Como muy, muy básico, que a veces no lo podemos ver, sobre todo en las mujeres. ¿Por qué? Porque nos criaron para entregarnos a los demás. Y eso te anula un montón. Claro, pero sobre todo entonces es un taller muy práctico también. Sí, ¿no? O sea, claro, porque también además la idea es que el taller no te da ninguna receta, no te da ninguna fórmula. ahí nadie salva a nadie, sino que es como, bueno, compañeras, autogestionémonos nuestros afectos. Es también como, ¿qué puede cada una hacer en su vida cotidiana? Sí, me acuerdo que eso hablé en el taller. Ay, sí, es cierto, ¿cachas? Y bueno, y converso con otra amiga y digo, oye, sí, es cierto, hagamos esto cuando me subo al bus y ya, y sí, es cierto, ya me siento menos incómoda cuando subo al bus, o aunque me siente incómoda ahora puedo hacer esto. La cuestión es que el taller te haga pensar, reflexionar, para luego también hacer cosas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, ajá, no hay ninguna fórmula, no hay ninguna receta ahí. La cuestión es como potenciar estas cosas, empezar a buscar las herramientas que tiene cada una, empezar a potenciar como estrategias cotidianas. Y luego, por ejemplo, me acuerdo así como en el primer taller que hubo en Cuenca, en las Jornadas Libertarias, fue un grupo de amigas y creo fue súper interesante porque tenían reflexiones grupales de cuando ellas salían como amigas y reflexiones individuales. Entonces, claro, era como que qué cosas podían hacer ellas como amigas con su, cuando ellas salían como grupo, y claro, cuando decían, y cuando ellas están solas, ¿no? O con otros de sus círculos sociales, en otro tipo de relaciones, ¿no? Y es súper loco, ¿no? Porque cada uno se pone a pensar y a sentir como un montón de cosas que hago cuando estoy acá, qué hago cuando no estoy acá. Sí, eso. Maga. Listo. Entonces, el autocuidado se plantea como un lugar de reconocimiento a mujeres que vienen insistiendo en torno al papel y la importancia de este tema dentro del feminismo. Alimentado de iniciativas o acumulado experiencias y saberes que deben ser reconocidos y difundidos. Es decir, la retroalimentación para hacer visible lo que vivimos en el día a día, lo que puede aportar hacia nosotras mismas y hacia las compañeras que se están acercando al feminismo para hacer de este una práctica diaria del empoderamiento y como estrategias para su propia vida. Cuéntanos ahora un poco más acerca del autocuidado, cómo es este tema de y cómo es dentro del feminismo planteado, es algo que está vigente, que de pronto no está tan en primer plano. Bueno, yo pues me gusta ser honesta en la medida que a veces uno pueda, porque hay lugares en los que no se puede hablar, pero aquí sí, y digamos en esa medida yo pues creo que lo voy a plantear desde un lugar conflictivo, al lugar del auto, a esta cuestión, la tendencia del autocuidado. Creo que es algo muy importante que se debe de conversar, como el cómo cuidarse una misma, sobre todo porque por esta asignación de este sistema que desprecia a las mujeres, ¿no? La misoginia, que nos ha encargado cuidar a los demás, entregarnos por los demás y tal. Pero además también yo lo quiero plantear también de una manera conflictiva. ¿Por qué? Porque a veces no todas podemos pensar en nosotras mismas. O sea, a veces hay que pensar. O sea, yo les digo que es conflictivo porque es muy necesario, ¿no? Porque eso nos ha anulado nuestras vidas. A veces hace que mantengamos relaciones afectivas muy tóxicas, muy violentas por años, que algunas de conocidas. Casi todos los días vemos cifras de mujeres muertas y eso no es ninguna coincidencia, ¿no? Sino porque, claro, nos enseñaron a las mujeres, te digo, esa entrega, esa abnegación, anularnos hasta la muerte. Es muy necesario que empecemos a hacerlo, ¿no? Pero también, ¿cómo asentar esta cosa que suena tan bonita cuando también hay un montón de mujeres explotadas? O sea, por ejemplo, yo me ponía a ver el otro día la cifra de cifras muy vagas, muy generales sobre salud mental, y resulta que la población que atraviesa más crisis depresivas, que toma más fármacos, digamos, relacionados, digamos, sí con la psiquis, psicofármacos, las dependencias, la depresión, la ansiedad, somos más las mujeres. Eso se debe a que, claro, toda la sociedad nos está cargando un montón de cosas. Es importante cuidarnos, pero también cómo lo vamos haciendo poco a poco en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo lo vamos asentando en nuestra realidad? También es complejo, claro, porque podrían saltar estas preguntas muy válidas, decir, claro, compañera, ¿y cómo nos vamos a pensar el autocuidado cuando tengo que, o sea, mantener un trabajo mal pagado y que encima más, quién sabe, mi compañero también está con la amenaza del despido, no le quieren pagar la jubilación, lo van a sacar un año antes para que no cobre su pensión? O sea, es bien complicado, ¿no? Porque hay que abrir los ojos y este es un, o sea, vivimos en una sociedad que actualmente no hay que ser ni insensibles, ni ingenuos, ni ignorantes. Vivimos una, pongámosle entre comillas, crisis económica muy fuerte, y eso, claro, no. Pero claro, además de estas cosas hay que pensárselas colectivamente, no de una cabeza brillante, ¿no? Claro. Y en tal caso es muy bacán que lo empecemos a hablar también, ya reflexionar, muy ¿no? Muy potente. A ver, ¿nos podrías así rapidito dar un mensaje de sobre cómo podríamos empezar a empoderarnos en este asunto y e interesarnos más bien sobre el tema? Y de pronto una cuña para tu taller para que nos atraiga los contenidos. No te trae los contenidos. Yo no puedo ir, pero a mí me atrae mucho. ¿Cómo le harías? Gente que no ha oído mucho del tema. Bueno, a ver, el taller se llama, ¿no es cierto? Es la caja de herramientas contra la incomodidad, o de cómo ser una misma hasta en la sopa. Y esto de cómo ser una misma hasta en la sopa, creo que fue como lo que no mencioné mucho. O sea, se trata de que tu voluntad, la voluntad, el consentimiento, tu bienestar, prime sobre los demás. Esto no significa que vamos a pasar, al nivel de la competencia, porque además no siempre nos enseñaron que pensar en una misma es odiar a los demás, no se trata la competencia, no se trata anular a los demás, a pisarse a esta cuestión súper neoliberal, no del sal de ese quien pueda y todo, no. Se trata de yo estar bien para estar bien con los demás. Y bueno, a ver, el taller de la caja de herramientas contra la incomodidad es mañana a las 6 de la tarde en la Diego de Almagro y Santa María. Y cualquier cosa, pues pueden entrar a la fanpage de Fundación Causana. Listo. Muchas gracias. Finalmente resaltamos este como otros lugares de encuentro y construcción en la reflexión en torno a la importancia de la política del autocuidado y su práctica desde una mirada feminista. El autocuidado, protección y sanación feminista son necesarios en un momento donde existen vacíos sobre la materia. Nos despedimos. Un saludo a todos y a todas quienes se dieron un tiempito para compartir nuestras ideas en este largo día jueves, y les invitamos en lo posible a acompañarnos en los siguientes programas a la misma hora. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que escucharon. Vuelves al principio y que y...